Domingo 23 de junio. Reconciliando corazones. Logos. Primera de Reyes 17:13, 18:21, Mateo 17:10, Lucas 1:17, Juan 1:35-37, 3 versículos 27 al 30. La profecía de los corazones reconciliados. Mateo 17:10. Dios les ordenó a los profetas que jugaran un rol clave en informar a las personas sobre su voluntad. Profetas como Elías cumplieron un rol de liderazgo en Israel. Fueron designados al oficio profético para enseñarles a las personas sobre los mandamientos de Dios y para predecir el futuro. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6 menciona a un heraldo, comparado con Elías que vuelve el corazón de los hombres y las mujeres. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible, los discípulos hacen referencia a esta profecía en Mateo 17:10. En respuesta, Jesús indica que Elías ya había venido en la persona de Juan el Bautista, quien volvió el corazón de muchas personas antes de la venida del Mesías. Con un poderoso mensaje de arrepentimiento, Juan, como Elías había hecho, llamó a las personas a Cristo. Sin embargo, muchos de sus oyentes se opusieron a ellos y a sus mensajes. Los mensajes de Juan y Elías señalaron a Cristo a la gente, quien es el cumplimiento final del mensaje profético de Dios. Los mensajeros genuinos de Dios realizan una tarea noble de volver los corazones de las personas a Cristo, en preparación para el reino de Dios. Una reunión familiar. Primera de Reyes 17:13. La historia de Elías y la viuda de Sarepta resalta el hecho de que, en muchas ocasiones, para lograr sus propósitos, Dios usa lo que el hombre ha rechazado. En una tierra azotada por la sequía, él provee un medio para alimentar a Elías, su profeta. Durante bastante tiempo, Elías había sobrevivido con comida que le traían los cuervos y bebiendo agua del arroyo de Querit. La sequía persistió, el arroyo se secó, pero Elías creía que Dios proveería. Dios lo dirigió a la viuda de Sarepta, una mujer que el profeta no conocía. En situaciones calamitosas como la de Elías, Dios rodea a su pueblo con su amor y protección. Dios ya había hablado, pero no a los hombres y las mujeres ricos de Sidón. Le había hablado a una pobre viuda para que acogiera a su mensajero. Dios va delante de sus mensajeros. Es el accionar de Dios y es su gloria utilizar y poner honor a las cosas débiles y descabelladas del mundo. La viuda obedeció a las palabras de Elías aunque no creía en su Dios. Su obediencia resultó en bendiciones inimaginables que incluyeron los milagros de la multiplicación y de la resurrección. Al mirar hacia la segunda venida de Cristo, deberíamos recordar que un acto de bondad concedido al mensajero de Dios puede ser la oportunidad para volver nuestro corazón a Dios y a sus promesas. Reconciliando corazones en el altar. Primera de Reyes 18:21. El concurso en el Monte Carmelo ilustró claramente la clara diferencia entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, Dios y Satanás. En este versículo, Elías llama la atención de la gente al hecho de que la vida involucra elecciones que las personas tienen que hacer diariamente. Es más, todas las elecciones tienen consecuencias. Por tanto, cada vez que realizamos una elección, debemos estar listos para asumir los resultados de nuestras decisiones. Algunas elecciones pueden tener consecuencias para toda la vida, mientras que otras pueden parecer insignificantes. En el Monte Carmelo, Elías imploró a Israel que tomara la decisión correcta. Durante ese tiempo, los israelitas habían adoptado la adoración a Baal y habían desviado su enfoque de las promesas del Dios eterno. Cada vez que desviamos nuestro enfoque del Dios viviente a alguna gratificación terrenal, sensual, nos adentramos en el pecado. El concurso entre Elías y los profetas de Baal nos enseña que Dios es soberano y pone a sus agentes en lugares estratégicos para ganar contra el diablo. Las acciones que realizó Elías en esta situación nos enseñan que Dios requiere que permanezcamos firmes por él para confrontar audazmente el mal y hablar la verdad. Por sobre todo, Dios puede protegernos y librarnos de todos los problemas que obran en contra de su voluntad. Reconciliando corazones en el Jordán, Juan 1, versículos 29 al 37. Cuando Juan se refirió a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, estaba aludiendo al propósito del Cordero expiatorio mencionado en el Antiguo Testamento, Lucas capítulo 1, versículo 10 y Lucas 3:8. Juan se refiere a Cristo como el Cordero porque Él llevó los pecados del mundo sobre sí mismo en el Calvario. Primera de Pedro 2:24. Cristo logró lo que las ofrendas tradicionales no podían lograr. Otra lección importante de este texto es la importancia de encontrarnos con Cristo. Toda la Biblia proclama a Cristo y revela grandes verdades sobre Él. Al descubrir a Jesús, los discípulos cambiaron su foco a algo nuevo. Descartaron sus pecados pasados y comenzaron una vida nueva con Cristo. Para entrar en una relación eterna con Cristo, primero necesitamos confiar en Él como el Cordero expiatorio de Dios que puede limpiarnos de nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Esto ocurre cuando primero reconocemos que somos pecadores ante Dios, que necesitamos perdón y estamos listos para comenzar una vida nueva con Él. Se trata de volver nuestro corazón a Cristo. Para pensar y debatir. ¿En qué punto de nuestra vida deberíamos reconocer que somos pecadores? ¿Por qué Cristo es un mejor sacrificio para nuestros pecados que las ofrendas de terneros y corderos? Luego de su muerte por nosotros, ¿qué necesitamos hacer como pecadores para lograr la aceptación total ante Dios?